pensarlo me traslado al asiento trasero del coche, todos apretados. Levantábamos las manos al acercarnos al túnel, todos gritando. Aún me aprieta en el pecho la necesidad de levantar las manos y gritar. Un viaje reducido a juego, 12 kilómetros será lo de menos. Discutíamos luego si la luna nos seguía todo el trayecto. Aún espero el satélite para mandar aquel cambio de ficción por realidad. Aún me aprieta en el pecho la necesidad de levantar las manos y gritar. Que había bajo la cama. Descreídos uno a uno, acabamos con los sortilegios y los conjuros. No quiero adivinar el truco final, pensar que bajo la manga no hay un as. Aún me aprieta en el pecho la necesidad de levantar las manos y gritar. Es pensarlo y me traslado. Es pensarlo y me traslado. Es pensarlo y me traslado. Es pensarlo y me traslado.